sappilo gatto, che sappilo gatto di te baile. Alza la mano, si lo levanta so vigilante. Sappilo gatto, che sappilo gatto di te baile. Alza la mano, si lo levanta so vigilante. Si lo levanta so vigilante. Salta, Jujuy, y Olivia también. Alza la mano, si no levanta so vigilante. Sappilo gatto, que sappilo gatto de te baile. Alza la mano, si no levanta so vigilante. Si no levanta so vigilante.